yo contaría las horas de la mar. Vuelve, dale. No volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Quiere recordar.